Bueno, vaya ritmo tenemos hoy. ¿Cómo te llamas? Jesuado. ¿Y tú? Yo. Bueno, llega el ritmo veraniego, va llegando la marcha y es que menudo calor que va haciendo, ¿eh? Sí. Jorge, ¿no tienes calor? ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no te quitas la chaqueta esta y te quedas en camiseta? Eso hay que quitárselo uno. Incluso Jesualdo, que es un tío que siempre le gusta ponerse la chaqueta, ahora mismo va en manga corta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llevas el calor este? ¿Te gusta o no? Me gusta bien. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Por qué te gusta el calor? Depende de otoño. El verano enseguida. Depende de verano. En verano ya sabéis que enseguida vamos a empezar a tomarnos algún granizado, algún heladito, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gustan los helados? Me encanta mucho. ¿Te has tomado ya alguno esta primavera o no? Sí. ¿Tú te has tomado ya algún helado o todavía no? Yo. Una Fanta. ¿Una Fanta? Sí. Bueno, pues enseguida va a llegar el tiempo de los helados. Y es que con este calor, vamos, apetecen cosas fresquitas, ¿verdad? Sí. Bueno, os damos la bienvenida al programa número 47 de. El Asido. De la radio de Asido. Oye, Jorge, ¿a ti te gusta la radio de Asido? Sí. Para quien no lo sepa, la radio de Asido es un programa hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. ¿Y aquí de qué hablamos? ¿De qué se habla en la radio de Asido? ¿Tú de qué te gusta hablar en la radio de Asido? Me gusta hablar de. De eso de música de. De Juan Magán. ¿Te gusta hablar de Juan Magán? También te gusta hablar de lucha libre, ¿no? También lucha libre. ¿De qué más? También de. Me gusta el reggaetón. ¿Y a ti, Jorge, de qué te gusta hablar en la radio de Asido? ¿Yo? ¿Anillo? ¿Del Señor de los Anillos? Bueno, tengo yo pendiente de ver El Hobbit, que dentro de poco la quiero ver. ¿Tú la viste? Sí. ¿Te gustó El Hobbit? Sí. Bueno, ya la comentaremos tú y yo más detenidamente una vez que la haya visto. Pero si queréis os voy a decir los contenidos de este programa número 47. Sí. No sin antes resaltar que Jorge se acaba de sacar del bolsillo el anillo único del Señor de los Anillos. ¿Tú te acuerdas del Señor de los Anillos, Jesús? ¿Y del anillo único? Sí. A ver, Jorge, ¿tú qué talla gastas de anillo? Esto tiene que ser un 15 por lo menos, o un 16. Es que últimamente estoy mirando tamaños de anillo. El señor oscuro. El señor oscuro, Sauron, ¿no? Sí. Ajá. ¿Sauron sale también en El Hobbit o no? No, es malo. Ah, ahí saldrá Smeagol, ¿no? Amigo. Es okay. Malo en Galú. Pues una vez que lo haya visto, hacemos un análisis aquí en la radio de Asido. Como hemos dicho, yo soy Pablo Alibrea y os vamos a decir los contenidos. Atento, Jesualdo. Teresa Meroño nos va a hablar del taller de imagen personal que se realiza aquí en Asido. Los chicos que hacen danza y hacen los PCPI por la mañana trabajan con Rafi en danza. Entonces nos van a poner al día porque dentro de poco será la gala de danza. El otro día varios de nuestros chicos hicieron una salida, fueron por ahí a la universidad a tomar algo, fueron a cenar y se lo pasaron en grande. Y nos van a contar un poco qué tal fue la salida. Javier estuvo de vacaciones en Galicia y nos va a poner los dientes largos con las deliciosas comidas que se ha estado tomando, como empanada gallega o churrasco y pulpo. ¿Qué te parece? Yo bien. El pulpo está bueno, ¿eh? El pulpo está bueno. Bueno, además, hoy vamos a hablar también de nuestros familiares, porque ¿tú quieres a tu familia? Sí. ¿Tú quieres a tu familia? Yo sí. Pues como aquí queremos a nuestra familia mucho, Damián nos va a hablar sobre su abuelo. Pablo nos va a hablar sobre su abuelo Pepe. Noelia nos dará unas palabras sobre su tío. Lorena nos hablará de la comunión de su primo. Y Verónica nos contará sobre su cuñada. Pero ojo, también nos queremos nosotros. Vamos a tener a Pepi, que nos va a hablar qué tal le fue su cumpleaños, que fue hace poco. Sí. Pero también vamos a tener a José Luis, que nos va a hablar de su cumple. Sí. Y a Jesualdo, que ahora después nos va a contar también, le quiere dedicar unas palabras a su amigo José Luis por su cumpleaños. Sí. ¿Qué te parece? ¿Está bien el menú? No sé. Pues, oye, comienza la radio. ¡Que sea radio! Hola, me llamo Teresa y voy a hablar imagen personal con Cristina. Lo hacemos el lunes por la tarde con Cristina. Mis compañeras son Pepi, Paz, Ana, Irma, Paula y yo. Y soy Verónica y te voy a hablar de ti. Tu compañera se lo pasa bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué cosa tú haces en autonomía personal con tu compañera? Pues hay que traer el material, porque Cristina a veces da los papeles de autonomía y también hacemos el maquillaje, pelación, ¿a ti te encanta mucho hacerlo? Sí. ¿Qué más? Ya hace muchas cosas, ¿no? Vale. Sí. ¿Qué compañera de la respiración, cómo se hace? Primero tienes que abrir el paquete de papel de respiración. Tienes que enfriar con las manos de respiración y ya tienes que dar un tiro fuerte para arriba. Dios, ¿cómo duele? No duele, porque eso es bueno. Ah, sí, sí. ¿Qué más cosas hacéis en la autonomía? Y también fichas de la ropa. ¿Qué hacéis fichas con la ropa? Sí. Ah, lo que te quería yo decir. Sacando el tema de la ropa de color o ropa de blanco. ¿Era de color o blanco? ¿Y lo mete o sin el color? Sin color. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Cómo es Cristina? Cristina es guapa, trabaja muy bien con nosotros, si pide ayuda. ¿Te gustaría hacerlo otra vez? Sí. Que vamos siendo hacer autonomía siempre, todos los lunes. A todos los lunes. Sí, todos los lunes. ¿Qué más quieres decir? Porque ya no sé más. No, pues para nosotros sí. Hemos trabajado muy de astronomía con Cristina. Y también tengo 2 horas de astronomía, Cristina, y la otra profesora se llama Cristina. ¿Dos profesoras? Sí. ¿Que está contigo? Sí. Con nosotros. ¿Y cómo es ella? Ella es guapa, alta, trabaja muy bien autonomía. ¿Y qué va? ¿Y ya nos despedimos ya? Sí. Pues venga. Adiós. Adiós. Damas y caballeros, se acerca la gran gala de danza de Asido de todos los años y, bueno, vamos a ponernos al día con dos de nuestros grupos, los que están en los PCPI por la tarde con Rafi. Empezamos por el grupo de los miércoles y después vamos a escuchar a los chicos del grupo de los martes. Así que, si os parece, comenzamos. A ver, ¿cómo nos llamamos? Yo, Lota. Lola. Lorena. Y vamos a hablar de la danza. Pues nosotros los miércoles estamos con Rafi. Los miércoles estamos con Rafi. Sí, con Rafi. Y nuestro baile se llama Bajo la Lluvia. Ese baile se llama Cantando Bajo la Lluvia. Porque hacemos bien. Lo hacemos bien. Y también, pues, lo hemos ensayado muchas veces y nos sale bien los pasos. Y me toca con mi pareja, con Jonathan. ¿Qué hacemos de los pasos? ¿Lo sabes? Pues, eso sí lo sé. Los pasos, los pies de que ir un poco para adelante, se hace así, cogemos el paraguas, las dos manos, y hacemos así con los pies. Así los cruzamos. ¿Y cómo es la canción? Los cruzamos, cantando bajo la lluvia. ¿Y cómo es? Pues, ¿os la sabéis? ¿Sabríais cantarla? Yo sí. Tu, turu, tu. Y luego dice, Ose, mero, güey. Ose, mero, güey. Glorious feet. Fear to watch today. Ok. ¿Sabéis qué ropa vais a poner? Yo he visto chubasquero. Si la ropa es chubasquero. Y no sé qué más pone bota a lo mejor. Pues yo lo voy a dar la contraria. Yo no sé lo que me voy a poner. Lo que me diga Gafi. Porque primero me va a medir. Primero me va a medir. A medir los trajes para poder ponerlo. Sí. Oye, ¿por qué os gusta la danza? ¿Por qué me gusta la danza? Porque me gusta la danza y bailo muy bien. ¿Y a ti por qué te gusta, Lola? Porque a mí me gusta la danza, porque me gusta bailar, me gusta moverme mucho, hacer ejercicios con Rafi, por eso me gusta. ¿Y a ti por qué te gusta la danza? A mí porque primero se pone echando a Rafi y luego... Y nosotros mientras bailamos una canción como queramos. Y bailamos bien. Pues, esta voz de tío, voy a decir que yo los miércoles me preparo la bolsa de plástico con los calcetines para poder hacer danza. ¿Vosotros qué ropa os soléis traer para danza? Yo algunas veces me traigo. Ayer me ponía. Ayer era pantalón azul con la pantalón azul con las rayas blancas y la camiseta azul de la que pone Orihuela. Esa. Pues yo suelo traerme una malla, unos levis, una malla y una camiseta de manga corta. Y la zapatilla de ballet. Y yo me pongo chanda y me pongo mis zapatillas de baile. Y luego nos ponemos a hacer ejercicio. Por ejemplo, tenemos que tocarnos la pierna, mover el cuello, hacer esto de los hombros, subir los hombros también. Esas son las partes del ejercicio que hacemos con Rafi. Pues... Sí, contadme algo de la profe antes de despedirnos. Ah, vale. ¿Cómo es ella? Pues... Gafi, Pablo, Gafi es una chica muy guapa, es simpática, es amable, porque ella tiene un lápiz de memoria y lo mete en el cassette para poder bailar. Ella pone música para poder bailar lo que queramos, lo que queramos. Música, lo que sea. Cuéntanos un poquito sobre Rafi, Lola. Pues para mí Rafi es una chica muy guapa, simpática, graciosa y está contenta con nosotros porque hallamos mucho el baile y la quiero mucho, es buena con nosotros. Espera, a Lorena. Rafi, que tienes pelo largo y el pelo moreno y el pelo rizado un poco y también se pone los pies unas botas, pero se cambia de bam, pero se queda descalzada con los calcetines. Pues yo voy a dar la contraria. Yo voy a dar la contraria a la mayoría de las personas, porque Rafi me dijo a mí, ella está embarazada. Me lo dijo ella. Sí, va a tener un hijo. Porque yo algunas veces me voy a Corte Inglés. Yo vivo a ella y vivo a su novio. No a su marido, sí. Sí, algunas veces. Y está. ¿Pedimos? Hasta el siguiente programa, Pablo. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa. Llamo Antonio, estamos en el radio nacido, voy a hablar de danza. Yo, ok. Pues yo me llamo Isa, y vamos a hablar sobre danza. Bueno, la danza es mate, ¿no? Sí, mate. ¿Y qué estamos haciendo? Pues, crafting. Sí. Está enseñar el baile el Rey León 2, ¿verdad, Jorge? Sí. ¿A ti te gusta que sí? Sí. Y entonces estamos ensayando muchas veces para salir mejor, para salir bailando en junio, ¿verdad? Sí. Para que la vea la gente. Y nada, ¿qué ropa tenemos que traer? ¿Sanda? Ya, Sanda. ¿Lo tiene? Ya lo sé, te lo digo. Tenemos que llevar una malla negra y camiseta negra, ¿y sí? Sí. Porque ese, porque era discográfico y tenemos que llevar la malla y la camiseta negra. Porque Graffy ya tiene la tela, pero me tienen que pegarlo, ¿no? Cada animal su... En cada animal. Entonces... Y... Eso lo hace solo los martes, ¿verdad? Sí, martes. Los martes. Y también tenemos que ser... Ya muchas veces, y nada, el traje, Graffy me ha enseñado la tela, a ver cómo es suave, había una cebra, tela de cebra, tela de leones, hay muchas telas diferentes de animales y tenemos que poner nosotros para pa salir bailando. A ver, Jorge, ¿a ti la danza te gusta que estamos ensayando? Sí. ¿Y hemos salido bien? Sí, bien. Estaba Paco también. Estaba Paco, ¿qué más? Ana. Ana. Gemma. Gemma, Elena. Elena, yo. Jorge y Antonio, ¿verdad? Sí. Estamos todos juntos. Sí. Con Graffy. Sí. ¿Verdad? Y nada, que... Y eso, que estamos haciendo eso. Y ya cuando... Si ya hemos salido bien, hemos salido muchas veces. Si la hizo Graffy, tenemos que... Que Graffy le ha dicho que tenemos que bien la posición y eso. Y nada, que a mí me gusta el baile el Grey Leo. A mí sí me ha gustado el baile que estamos hallando. ¿Me da, Tony? Sí. ¿A ti? Sí. Espero que guste Junio. A ver, en junio seguro tenemos que traer los guapos negros, creo, una malla negra y una camiseta negra, creo. Y también tienes que imitar la cara también, como si fuera un león. Tenemos que entrar en el suelo, cuando empiece la música diciendo esto, ¿verdad? Sí. Y nada, poco a poco, en el baile. Y eso, ¿verdad, Jorge? Sí. Sí. Y nada, ya... Antes de mate, porque mañana ya nos vamos a viaje. Es verdad, leche. ¿No? Y hasta el mate que viene ya podemos salir otra vez. ¿No? Sí. Por ahí. Ah, también podemos enseñar el baile ese ahí en el viaje también, a ver si le gusta. ¿No? Y nada, pues eso. Nos vamos a despedir, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana Guillén y voy a hablar lo que hice el sábado por la tarde. Pues el sábado por la tarde se vino a ver a mi casa. Desde mi casa nos fuimos a salir por ahí, por el centro. Nos llamó mi madre, nos dejó allí enfrente de mi colegio de la Peñafiel y ya nos fuimos solos por ahí, por el centro, con mi hermana y sus amigas. Nos fuimos a la puerta de la universidad. Mi hermana había comprado cerveza y nos dio un vaso de cerveza a cada uno. fue Isabel Reverte, Gema, Lola, Abel, mi hermana y sus amigas. Y ya luego sobre las 9:30 por ahí, dijo mi hermana de que no, dijo mi hermana que nos vamos a cenar por ahí. Fuimos a cenar a un restaurante americano. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Era el Peggy Sue's, el Tony Romas? No lo sé. Era cerca de la universidad. Ajá, ok. Y nada, yo me pedí una hamburguesa con queso y bacon. Qué buena. Y patatas fritas. Y de beber una Coca-Cola. Una Coca-Cola Light. Y los demás pues se pidieron nuggets, también hamburguesa. La de ese rebote se pidió lo mismo que yo. ¿Y de beber qué te tomaste? Y de beber una Coca-Cola Light. Uh-huh. Ya, pues, y ya después de comer, después de cenar, nos fuimos ya. Nos hicimos fotos que nos la hizo Abel con la cámara de esa Reverte, con la cerveza, corriendo, persiguiéndole, bueno, es decir, haciendo la gracia. Y ya luego nos fuimos. Y luego mi madre y yo fuimos a llevar a Ben a su casa y después ya nos fuimos para mi casa y ya está. ¿A dónde fuiste? A la plaza donde está la puerta de la universidad. ¿A dónde has ido con los compañeros? Pues por el centro de Murcia. ¿Tú tomaste algo? De beber, sí, una cerveza. ¿Y qué más? Y ya luego dijo mi hermana que nos íbamos ya a cenar por ahí. ¿Ha puesto guapa o fea? Bueno, guapa con sudadera, con pantalón y todo. Y después de eso fuiste a andar para repasar la cena. Sí, un poco. ¿A qué hora recogiste? Sobre las 11:30 por ahí. Ajá. 11:15 por ahí de la noche. ¿Cómo se llama tu amigo? Pues Abel, Isa Reverte, Lola, Gema y también Teresa. Ah, ¿y tú, no? Y yo. También fuimos con mi hermana Carmen y sus amigas. ¿Y de qué bebiste? Para cenar, una Coca-Cola Light. ¿Y qué más? Y para cenar una hamburguesa con queso y bacon y patatas fritas. Esa hamburguesa, esa es mi favorita también. También la mía. ¿Y qué más de eso? Y luego nos hicimos un montón de fotos. Empezamos a reírnos, a pasarlo bien. Hablado de cosas con los chistes, ¿no? Sí, y también íbamos haciendo ese, como dice Abel. Ah. ¿Y cómo? Pues diciendo tonterías, diciendo cosas de tonterías, imitando a gente. ¿Y, ¿Y qué me y eso? Y ya después, sobre las 11:15 ya nos fuimos. Yo, bueno, yo y mi madre. Y a ver, fuimos a llevar a ver a su casa y ya después me fui a mi casa. ¿Y qué ha hecho en tu casa? Pues mira, en mi casa ducharme, ponerme el pijama, coger mi móvil y mi ordenador, irme al salón a ver la tele, mientras que estoy con la tele, viendo la tele, con el Twitter, el Facebook y con el WhatsApp. Dios, a tope, no te... A tope, ¿no? Pero Ana, ¿de dónde saca tanto ojo? ¿Cómo puedes hacer tantas cosas a la vez? Máquina con máquina, es decir, máquina con la tele y me quedo con la tele. Pero si pareces Terminator, mirando la tele con los ojos, luego en una mano con el teléfono, con la otra escribiendo. En mi casa, en el salón, me cojo un cojín para poner encima el ordenador, ¿vale? Y después me pongo aquí el móvil en la barriga. Y ya mientras que estoy hablando con la vez por el Facebook, estoy hablando con unos amigos de mi colegio, se me pega fiel por el WhatsApp. Ajá. Madre mía, ¿y no te cansa? ¿Qué va? La brecha digital. Esto se llama la brecha digital y esto es un ejemplo de libro. La brecha digital quiere decir cómo los más jóvenes cada vez os adaptáis mejor a las nuevas tecnologías. Sí. ¿Ves? Yo de momento sí que combino WhatsApp, por ejemplo, con ver algo en la tele. Pero luego me despisto y no me entero de la mitad de las cosas de la serie. Mi hermano, cada vez que está con el ordenador, está con el móvil, con el WhatsApp o haciendo algo, viendo la tele, está con la Play, está con la PSP, con la Play, con la tele. Uh-huh. Vaya, vaya máquina. Madre mía. Y mi hermana lo cuento lo mismo. Mi hermana se... Pero tú, por ejemplo, cuando estás viendo algo en la tele y estás mientras con el ordenador, ¿te enteras de lo que ves en la tele o regular? Bueno, si algo me... Cuando veo lo que se avecina, con el ordenador, el móvil... Pero cuando ves la que se avecina con lo que te gusta, ¿no merece la pena decir cierro el ordenador y luego lo miro? No. ¿Así estás concentrada en los chistes y en todo eso? No, porque si no está el colador, me aburro. Ok. Bueno, si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Nos hemos puesto al día un poco de los hábitos tecnológicos de Ana y de la grandísima salida que hicieron, ¿eh? No sé. Vaya salida, más chula. Pues, muy chula. En el baño, cuando me ducho, cuando ceno, cuando me pongo el pijama, cuando estoy en la cama, con el WhatsApp. Pues yo te digo, te doy un consejo, no juegues con fuego, porque Javi Balboa el otro día nos contó lo que le pasó al móvil de su madre. Uf. Que se cayó al aseo y dejó de funcionar. Ya lo sé. Así que siempre con cuidado. Vale. Ana, nos despedimos. Vale, adiós. Adiós. Ahora me llamo Teresa y para ahora de la cera de Murcia. Pues nos fuimos el sábado por la tarde, sobre las 8:30, nos fuimos al centro de Murcia, donde estaba el totólogo, y allí esperábamos a Tere, a Gema, a Isa. Entonces fuimos de ahí con la hermana de Ana al centro de Murcia. Primero fuimos a la Plaza de la Obesidad a tomarnos cerveza, ¿no? Sí. Y nos pusieron, la hermana de Ana, a ti te puso el culico, pero a mí me puso un poco más, ¿no? Sí. Entonces empezó la jueguecita, ¿no? Sí. ¿Después dónde fuimos a cenar? Un americano, ¿no? Sí, americano. ¿Cómo se llamaba? Pues la verdad no me acuerdo, pero sé que estaba llegando a la plaza, a la plaza donde está el Teatro Romea, antes de llegar al Teatro Romea, por ahí. Uh-huh. Y era un restaurante rosa americano. Y como éramos 11, no podíamos sentarnos ahí todos. Tuvimos que sentarnos fuera. Y entonces sacaron lo de la idea de cine, ¿no? Sí. Sacaron lo de la idea de que debería ir las chicas por un lado y las chicas por otro. Y entonces empezamos a dialogar, no nos pusimos de acuerdo, cenamos, yo me tomé una ensalada y unas patatas fritas. Ana se pidió una hamburguesa. Todos se pidieron una hamburguesa de cada forma. Y luego terminada la después de que yo terminara, porque la ensalada no estaba buena, no estaba bien aguiñada. Y me tomé las patatas. Después me invitó Ana porque yo no llevaba. Había salido pitando y me había dejado la cartera. Entonces me invitó Ana. Y entonces entonces pedimos la cuenta, hicieron la cuenta la hermana y la amiga de su hermana, y entonces pagaron, Ana me invitó, nos fuimos, antes de irnos le hice una foto, porque con la cámara de Isa nos peleamos por la cámara de foto. ¿Y qué pasó después? Y después a casa. Después a casa, sobre las 11:30. ¿Qué tal lo pasasteis entonces? Bien. Bien. ¿Y cómo fue lo de quedar? ¿Cómo surgió la idea? Pues, de hecho, nos lo propuso la madre de Ana. La madre de Ana. ¿Y salió bien entonces la experiencia? Salió muy bien. Sí. ¿Os gustaría repetir un día todos juntos? Sí. Ajá. De hecho, le he dicho a Isa esta semana, porque os vais de viaje, no, a la otra, le dije que pues, si podríamos repetir. Bueno, Tere, ¿qué es lo que más te gustó de todo? Pues la cena. ¿La cena? ¿Más que las cervezas? Sí. ¿Y a ti? Pues las cervezas y la cena. Ajá, ok. Bueno, pues ya nos iréis contando qué tal este grupo de salir. Vamos a recapitular, ¿qué persona iba y entonces? Íbamos Ana, su hermana, yo, Gema, Isa. Paco al final iba ahí, pero no pudo. Y Manolo, que no quería venir. Ok, ok. Y a la mañana siguiente, cada uno estaba en su casa. Y contándolo lo mismo en el Facebook. Adiós. Adiós. Me llamo Lola Darío. Pues yo me llamo Isabel. Y vamos a hablar de una salida. Venga. Pues sábado. Buen, ¿qué día? El sábado. Bueno, es sábado. Y nos fuimos primero de... Primero nos fuimos a la universidad. Sí. A tomar una cerveza. Y luego... Cuando terminamos de tomar cerveza, nos fuimos a cenar. Nos fuimos con la hermana de Ana. Nos fuimos Lola, yo, Gema, Abel y también Teresa. Luego nos fuimos a la universidad a tomar una cerveza y luego nos fuimos a cenar. Yo la he pedido una hamburguesa de bacon con queso, con agua, con patatas. ¿Y tú, Lola? Pues yo me pedí una... Y también he bebido cerveza y hemos estado haciendo temas de cachondeo, de bromas. Y luego por la cena, pues me tomé una hamburguesa normal, que un pan pollo con queso. Con queso y paleta frita con ketchup y una Coca-Cola Light con la nadie. Sí, con su hermana Ana, pero con su amiga también. Se fueron la amiga de hermana de Ana. Nos fuimos a las 8 hasta las 11 y cuarto por ahí. Y ya me fui a mi casa. Y ya fue lo mismo que hizo. A las 11 y media me fui a mi casa. Porque ya habíamos quedado en Murcia, en frente del kiosco, al final. Sí, y nada, me lo pasó bien, y lo mejor es la cena. Uh-huh. Okay. ¿Vaya a repetir o qué? Sí, yo sí. ¿A ti qué es lo que más te gustó? A mí el botellón, la cerveza, la cena, y había mucha gente. Estaba la Gema, Abel, Teresa, yo, Isa. ¿Y qué tal la hermana de Ana y su amiga? ¿Son enrolladas? Sí, pues, a mí me gusta. Bueno. Pues, algo más, pues nada, que me ha gustado y lo vamos a repetir otra vez. Sí, a mí me gusta mucho y que a ver si hacemos más actividades y todo eso. Y nada, y ya nos vamos. Bueno, para hacer el último grado. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de mi cumpleaños el sábado 13 de abril. Pues nos fuimos al campo de mi primo a comer y a cenar, todo el día en el campo. Y los otros han comido arroz y conejo. Y después hay queso, jamón, salchichón, chorizo, lomo. También una bolsa de patatas, Coca-Cola, Fanta y también una cerveza sin alcohol, otro con col también que me deja mi padre, y también me he tomado dos o tres cubatas también que me he dejado. ¿De qué? De una Fanta naranja con mora. Uh-huh. Y también que ha cantado cumpleaños feliz a mi primo Ángel, tiene 14 años, ya un poco mayor, y estamos trabajando y tú en el campo y tú con todo. Bueno, José Luis, yo soy Ana, entonces me preguntan, ¿vale? Repite. Que soy Ana y te voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, el sábado 13 fue tu cumpleaños, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años has cumplido ya? 21. Madre mía. ¿Te fuiste al campo o a casa de tu tío? Sí, al campo de mi primo. Que tiene ahí una piscina, ¿y tú? ¿Y te bañaste o no? No, está agua verde, que no se puede. Cuando sea en verano, va a arreglar. Vale. ¿La tarta de qué era? De chocolate y de nata. Bueno, ¿no? Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí, muy bien. ¿Te dieron un montón de regalos? ¡Uf! Sí. Pues mira, mi padre, Pablo, que me ha regalado esta camiseta. Ana, danos tu opinión de la camiseta, cuéntanos, ¿cómo es? Pues es de color negra y tiene letras y por aquí tiene demasiados colores, como el amarillo, el azul, el verde. Pues esta camiseta, otra camiseta con una calavera. ¡Qué macarra! Y también me he regalado una colonia, otra camiseta más, un bañador para la playa, para la piscina y un pantalón para hacer deporte. Este tío, lo de esto, ¿no? Sí. Madre mía. ¿Y tus primos te dieron regalos o no? Sí. ¿Cómo qué? Otra camiseta nueva. También he oído que tienes una camiseta con una calavera, ¿no? Sí. Qué macarra, tío. Sí. Y luego por la tarde hiciste algo o te fuiste para tu casa. No, nos fuimos a bailar en la discoteca por esta tarde que hasta las 2 de la mañana por ahí, hasta cubata y tú también, y tú. ¿Y lo de la cubata te deja tu padre? Sí, me deja. Qué bien, ¿no? Sí, bien. ¿Quieren decir algo más o no? Sí. Mañana que voy a decir a mi madre que voy a celebrar en el asilo con todos los compañeros, a los profesores también, que está todo empitado. Todo. Y este viaje de estudio también puede ser mi cumpleaños. Sí. Adiós. Adiós. Yo me llamo Eduardo. Pues estamos de año de asilo. Voy a hablar el cumpleaños de José Luis del sábado. A ver, Jesús, vamos a hacer preguntas por ti. ¿Qué con José Luis? Guapo, de jugar de conmigo a fútbol y hacer deporte. ¿Haces agua con él? Sí. ¿Qué ropa que pone? Ropa color negro. ¿Y su pantalón? El pantalón vaquero. Bien. ¿Lo que menos que te gusta más a José Luis? José de juega bien en la Play. Y también de también hacer la vecina de especia de yodo. ¿Sabe andar con su padre? Sí, de... De el amigo de... El amigo de... De José Luis. De... En la playa. Bien. ¿José Luis tiene la bici? Sí. ¿Se va con ello? Sí. Lo mejor que lleva a José Luis. Lo mejor de... de ponte bien conmigo. Y ya ve mi padre conmigo, pues somos el amigo. Bien hecho. ¿Y cuánto va a cumplir José Luis? 21. A ver, José Luis, ¿va a celebrar el cumpleaños de viaje? Sí. ¿Qué mensaje José Luis le gusta más? Porque me quiere mucho. Y también que y no falle conmigo, que porque que y también que no me lo ve el abrazo, no me gusta. Bueno, yo digo a José Luis que muchas gracias el sábado, que te cumple más, que feliz año conmigo, para que somos hermanos para siempre. Adiós. Adiós. Hola, papi. Yo... Mira, yo, Pepi. ¿Y de qué vas a hablar, Pepi? De tu... Este, papi. De tu cum... Pepi. De tu cumple, ok. Venga, Pepi. A ver, ¿dónde has celebrado tu cumpleaños? No sé. ¿Dónde? Yo. ¿Con tu amiga? Ella, ja. Y fuiste a merendar, ¿no? A celebrar el cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Y dónde fuiste? Sí. Fui... el spa. ¿A Burger qué? Que sí. Y ahí en el Burger qué habéis tomado? Ah. A ver, se pasó... Tata Light. Sí. O sea, una hamburguesa, ¿no? Sí. Y luego, ¿con qué habéis quedado? ¿Con tu amiga? Ah, ¿junto? ¿Yo? Ah, ya, tata. Tata, ah. Esto. Vi. Tanto en na te espero mucho a ti, te gusto a ti, a ver, te espero te gusto, pero yo siempre junto con mi padre y madre lo sí, Cali. ¿Te gusta ese José? ¿Esa Bueno, bueno, vamos a dejar a Lola que te siga haciendo unas cuantas preguntas. Nada, yo me alegro que puedas estar aquí hablando de tu cumple en la radio ha sido. Y lo aperitivos que estaba muy bueno. ¿Lo que trajiste para la comida? Sí. Sí. Te quedas con Verónica. Sí. Ima. Ima, pa. Y Paz. ¿Te llevas bien con ella? Ella sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Te cantaré el cumpleaños feliz? Sí, Valentó. Entonces, cuando... ¿Y había mucha gente de cumpleaños? No, mucho, Coco. Estaba ¿Tu sobrino José? Sí. Es José, Toño. Me gusta mucho a ti. Ah, mira, estaré contento. Sí, to. Quéme. Dime. Mamá, que me gusta mucho a ti. El otro de Javi. Que papá, se hace petazo, que se hace mucho. La bahía fue mucha. Pepi, ¿y los regalos qué? ¿Qué te regalaron? Ah, te de pa, nani, te na. ¿Un bolso te regalaron? No, pues papá, es de papá, ya eso. ¿De qué color? Negro. Te de gusto. ¿Qué te de tema, mamá? Te de pa. Te gusta. ¿Qué más? ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Quiere contar algo más? Mamá, te dejé. Oye, una cosa, no podemos dejar de resaltar una vez más el delicioso bizcocho que trajeron. ¿Qué te pareció, Lola? Pues a mí me gustó mucho los aperitivos que trajo Pepi para celebrarlo con todos juntos. ¿El bizcocho es de... ¿lo preparó tu padre? ¿Lo preparó tu madre? ¿Quién lo ha preparado? Pepe, papá. Ajá. Sososo. Bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, Pepi. Gracias a ti. Pues nada, Pepi, que sigamos viéndote aquí cumplir años así de grande y cada vez más contenta y más trabajadora, ¿vale? Sí. ¿Tú le quieres decir algo más, Lola? Pues, a Pepi, felicidades al bebé porque me apetece. Gracias. Y adiós. Adiós, mamá. Adiós. Soy Javier Mamón Amón y vas a hablar para Cacieres a la Isla. Y yo soy Abel y Javi, te voy a hacer una pregunta sobre las vacaciones que tuviste en Galicia, ¿vale? Sí. Javi, ¿cuánto se tarda allí en llegar? Pucha viaje. ¿Tu pueblo está lejos? Te dejo. ¿Está junto a la costa o en medio de la sierra? Está lejos. Sí, pero ¿está lejos o en medio o en la costa? ¿Costa con mar o montaña? Montañas. Ah, o sea, es que está en la sierra. Espera, es Sierra de Galicia. Oye, ¿se come allí bien? Sí. ¿Qué comiste tú? Mira, panada, churrasco, patata, pulpo, macarrones, filete y pollo. Javi, ¿cómo se llama tu abuelo? Toseteo. Toseteo. Oye, ¿y tu padre también estaba allí? Sí. ¿Te lo pasaste bien allí? Sí. Oye, Javi, cuéntanos cómo se llama el pueblo. El pueblo es Ferrero. El Ferrero. Está chulísimo, ¿no? Está chulo. Tú cuando llegas allí, ¿qué haces lo primero? Siete días, siete lunes y hace bienes para tu ya. Bien. Oye, Javi, ¿qué nos puedes decir de tu familia? De mira, en familia, abuela María, se ha cielo, comía poco y fue el cielo también. ¿Has visto la tele allí? Sí. ¿Qué serie? Serie de... O concurso, lo que ponga en la tele. ¿Qué? El película de... El Harry Potter, también. ¿Y algo más? Sí. ¿Qué más? Hoy ya ve a misa. ¿A misa? Sí. ¿A rezar? A rezar a abuela María. ¿Y después? ¿Después qué hiciste? Y pues fuimos al cine. ¿Al cine? ¿Qué película? Los Crows. ¿Los Crows? Sí. ¿Buena película? Sí. ¿Y viste algo más o no? Sí. Hoy ya ves a casa el piso de Hugo. ¿A un amigo? No. A madre. Papá. Ya he comprado otra casa en piso de Hugo. ¿En Lugo? En Hugo. Ore. O sea, que se ha comprado tu padre un piso en Lugo. El piso. En Lugo. ¿Y vas alguna vez con tu padre? Sí. ¿Cuánto se tarda desde el pueblo tuyo, del pueblo donde tú estás, a Lugo? A Hugo. Llama, no sé. ¿Trabajas muchas horas? Trabajas muchas horas, cinco, cuatro... Tres horas, sí. ¿De Murcia a Galicia se tarda mucho? Sí. ¿Y tú cómo sueles ir? ¿Sueles ir en avión o en tren o en coche? ¡En coche! Ajá. Javi, ¿qué es lo mejor? Lo mejor para ti. El mejor para mí. Lo mejor de las vacaciones. He dejado para hacer la casa de Alicia. ¿Pero cuál de las dos casas? ¿La casa de tu padre, que está en Lugo? Mía. Una cosa. La casa de papá de Hugo. La casa del cuartel Herori. Alcantarilla. Espucia. El puerto. Mazajón. Y la casa abuela Isabel. Y el pueblo sagrado. Eso también. ¿Y qué es lo peor? El peor es Pucia. Ok. Sí. Y ya está. Adiós. ¿Algo más? Ya está. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Juan, y yo. Y yo me llamo Abel y te voy a hacer unas preguntas sobre tu abuelo, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo es tu abuelo? Abuelo... ¿Fuerte? ¿Ese? ¿Alto o bajo? No, grande. ¿Alto como igual que tu hermano? Sí. Bueno, más tiene una barrigón grande, ¿no? Sí. Abuelo, abuelo, uno casco. Acá. Tiene un casco. Ajá. Ajá. Que va con la moto por ahí por el pueblo, ¿no? Ya, el motor. No tiene. Ya no. Pero iba antes, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo. Damián. Sí. Aquí se ve la foto que está abrazado. Que está el abuelo abrazado a tu madre. Sí. ¿Y cómo tiene la piel el abuelo? ¿Él es de los cubanos así blanco o él es moreno? Ego. Es moreno, ¿no? Sí. Ajá. Sí. ¿Pero es moreno o negro? Moreno, ¿no? Ego. Ok. ¿Y cómo es el abuelo, su forma de ser? Abuelo. Sí. Dame. En el fondo es. El bueno. ¿Él es cariñoso y eso? Sí. ¿Y qué te dice cuando te ve? Hello. ¿Te da un abrazo? Abuelo. Hello. ¿Quién se emociona? ¿Quién llora? ¿Tú o el abuelo? Los dos. Los dos. Claro, porque lleva tiempo sin ver a tu abuelo. Abuelo. Claro, es que como no lo puedes ver todos los días. Pero bueno, ¿a él le gusta vivir en Cuba? ¿Vive bien o qué? Sí. ¿Y cómo es la casa de los abuelos? Wow. ¿Cómo es? ¿Grande, pequeña, normal? No. Grande. ¿Y cómo se come allí? Muy bien. Sí. ¿Qué comida típica es comer de allí? Los negros, los cascos, así. ¿Cómo están allí las chicas? ¿Cómo son allí las chicas? ¿Están buenas o no están buenas? Sí. Una chica. ¿Está buenísima o no? Sí. ¿Está como un tren? No, sí. ¿Y cómo son las playas? Agua azul. Agua azul. Sí. Y cristalina. Sí, ya. ¿Te gusta ir allí de vez en cuando? Pues me gusta así. Ya. Este verano no. No, sí. ¿Irá o no irá? No sé. No se sabe, ¿no? No sé. Vale. ¿Algo más que no quieras contar? ¿Te apetece mandarle un mensaje al abuelo? Sí. A ver, venga. Abuelo, es mucho. Abuela, abuelo. Es mucho abuelo, yo. Es mucho. Tú dos abuelas y tú dos abuelos, ¿no? Sí. Vale. Adiós. Adiós. Hola. Hablamos. A Pablo, abajo, a Ciro. Bueno, Pablo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Abuelo. Del abuelo. ¿Cómo se llama el abuelo? ¿Quién? ¿Cómo se llama el abuelo? Pepe. Pepe. ¿Y cómo es el abuelo? A ver, ¿el abuelo tiene barba o no? Sí, barba. Ajá. ¿Verdad? ¿Y el pelo de la barba, cómo lo tiene? ¿Lo tiene oscuro o es blanco? Blanco. ¿Blanco? ¿El abuelo es bueno? Sí, bueno. ¿Qué cosas te gusta a ti hacer con el abuelo? Abuela María. ¿La abuela María, esa es su mujer? Sí. Oye, ¿y tú cuando estás con tu abuelo, qué te gusta hacer? ¿Te gusta ir a comer? ¿Te gusta dar un paseo? ¿Te gusta ver la tele? Sí, la tele. La tele, ¿no? ¿Y qué te gusta ver con tu abuelo en la tele? Hijo, ¿me es eso? No me digas. Ya, aquí ya sabemos que a ti te gustan mucho los Simpsons. ¿Pero al abuelo le gustan los Simpsons también? Sí. ¿Sí? ¿Y quién se lo pasa mejor viendo los Simpsons? ¿El abuelo o tú? Tú. Ah, te lo pasas tú. Ok, ok. ¿Y el abuelo entonces has dicho... ¿El abuelo es cariñoso? Cariño. ¿Tú cuando llega te da un beso, te da un abrazo? Sí, eso, un abrazo. ¿Te quiere mucho? Sí, mucho. Ajá. ¿Y dónde vive el abuelo? Sí. ¿Vive en el pueblo o en Murcia? En el pueblo. En el pueblo. ¿Te acuerdas del nombre del pueblo? Sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Aje, Carmen y Aje, Ajoa, Aguate, Tiro, Fútbol. ¿Al fútbol? ¿Con el abuelo juega al fútbol? Sí. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Y quién se pone los guantes? ¿Te los pones tú o se los pone el abuelo? Tú, abuelo. ¿Quién? ¿Te lo pones tú o el abuelo? Sí, solo, abuelo. Ah, el abuelo. Ok, ok. Pero entonces, ¿está en forma? ¿Está fuerte el abuelo? Mía, es fuerte. ¿Sí? Sí. ¿Quién es más alto? A ver, ¿quién es más alto? A ver. ¿El abuelo? Sí. ¿El abuelo es más alto o tú? Alto. El abuelo es más alto que tú, ¿no? Sí. Ok, ok. Oye, ¿y tú quieres mucho al abuelo? Con el niño. Escucha, escucha. Tú, Pablo, ¿tú quieres mucho a tu abuelo? Sí. ¿Te gusta llegar y darle un abrazo y decir, ay, abuelo? Eso, me abrazo, uh-huh. Me agrade, me quiero mucho. Y... me abrazo. Muy bien. Oye, pues luego tendrás que ponerle esto al abuelo, que seguro que le va a hacer mucha ilusión, ¿eh? Sí. Muy bien, caballero. Pues si te parece, vamos a despedirnos. Adiós. Hola. Me llamo Noelia. Estamos... La red ha sido y pues ahora soy mi tito Juan. Pues mi tito es guapo, es alto, es muy gracioso y yo la quiero mucho. Yo la quiero mucho como soy su sobrina. ¿Alto o bajo? No, es alto. ¿Gordo o flaco? Está delgado. Ah, mira. Que hace deporte, ¿no? Sí. ¿Qué hace? Pues mi tito está haciendo... está trabajando en una empresa. ¿Y es guapo o feo? Bueno, es guapo y yo la quiero mucho. ¿Y también es simpático? ¿Es bueno gente? Bueno, es un buen tío del mundo. Ah, que va a hablar un poco de AFE. Bueno, pero hablando un poquito también de su cumpleaños, nos has dicho que el sábado, ¿no?, celebrasteis su cumpleaños, igual que José Luis. Nació un montón de gente el día 13 de abril. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, cómo lo pasasteis? Bien. ¿Lo celebrasteis? ¿Fuisteis a comer o invitó a comer a su casa o fuisteis a algún sitio? Sí, en su casa. ¿Y qué os puso de comer? Pues, y eso es lo más importante. Pues, de todo. ¿De todo? ¿Qué? ¿Pero de qué? ¿De qué? De aperitivo, ¿qué habla? Ay, aperitivo, pues, fue. Almendra, aceituna y luego también compro tarta de chocolate con acasito. Madre. Y luego también. ¿Y de comer, de plato principal, qué había? Dulces. No, eso es el postre, pero después de los aperitivos, ¿qué hubo de comer? Ah, de comer. Pues hice un... Había arroz, había carne, ¿qué había? Había pues de... Era de morcilla, chorizo, chachicha. Plan barbacoa. Sí. Muy rico. Qué bueno. Muy bien. Sí. Y luego la tarta. Sí. ¿Le cantaste cumpleaños feliz? Sí. ¿Sí? ¿Con vela y todo? Sí, con vela. Muy bien. Oye, ¿había mucha gente en el cumpleaños de tu tío? Sí. ¿Quién fue? Pues... mi tía, mi madre, mi padre, yo y mi hermana, su madre, que es la otra madre, su suegra y su hermana. Muy bien. Oye, ¿cuándo se puede? Esto es un cotilleo, José Luis. ¿Le preguntamos los años que cumplió? ¿Cuántos años cumplió? 29. Madre mía. Jovencito, ¿no? ¿Un poco joven o viejo? Ojo. Bueno, es mayo. Es mayo. Bueno, es que depende... Sí. Noelia es muy jovencica, pero para mí, que soy ya un poco más mayor... Pues jovencito, tu tío 29 años, sí. Es un niño todavía. Sí. ¿Tuvo muchos regalos? ¿Le regalaste muchas cosas? O él es un niño o tú una abuela. No quiero ser borde, no quiero meter el dedo en la llaga. Bueno, tampoco hay que pasarse. Ha metido el dedo en la llaga completamente. No, pues... Eso es lo típico de, oh, no quiero meter el dedo en la llaga, pero... Raca. No, porque ayer se puso malo de su barriga. ¿Se puso malo ayer? Sí. Eso de tanto comer el día del cumpleaños, ¿verdad? Sí, es que no puede ser. Eso fue de la alergia. Nosotros que siempre estamos diciendo comer mucha fruta, comer mucha verdura, pues ya podía haber puesto mucha fruta, mucha verdura y mucha agua. Eso. Pero era un cumpleaños. Tendría también gases de la Coca-Cola. No. Es que se llama cerveza y café. Cerveza y café. Bueno, pero es que un cumpleaños, pues es un día especial y siempre pues se comete en exceso. ¿A que sí, José Luis? Que tú también fue tu cumpleaños, que comiste mucho. Sí. Los cumpleaños siempre se comen más de la cuenta. ¿Y regalos? ¿Tuvo muchos regalos tu tío? Sí. ¿Qué le regalaste tú? Pues un perfume, la caja de sol, el móvil y ropa. ¿Todo eso? Sí. Muy bien, pues tuvo muchos regalos. ¿Pero todo eso se lo regalaste tú? Sí. ¿Tus padres, no? ¿Tu familia? Sí. Bueno, entonces... Muy buenos regalos. ¿Y alguien le regaló alguna cosa más? No. Ya con eso, claro, un montón de regalos. Bien, ¿lo pasaste bien entonces el cumpleaños de tu tío? Sí. Muy bien. ¿Y te pasaste bien? Sí. ¿Qué hora que he terminado? A las 9, pero 10. Dios. ¿Todo el día de cumpleaños? ¿Todo el día en el cumpleaños? ¿Por qué? Porque ya es muy tarde. Pues se lo estaban pasando muy bien, ¿verdad? Y entonces pues la cosa se alargó. Pero nada, es lo suyo. Estás todo el día pues después de comer, quedarse un ratico hablando, ¿verdad? Sobre mesa y tal. Sí. Bueno, Noé, ¿le quieres decir algo a tu tío o nos despedimos? Sí, pues... Chito. Que te mejore, que te quiero mucho, yo te quiero mucho como si fuera tu sobrina, y un beso. Adiós. Hola, me llamo Lorena y voy a hablar sobre el bautizo de mi primo que se llama Rubén. Bueno, yo me llamo Lola de Río y voy a hacer una pregunta a Lorena. A ver, Lorena, ¿de quién era el bautizo? De mi primo Rubén. ¿Y la celebración dónde fue? En el campo. ¿Y qué era, comida o cena? Comida y luego cena. ¿Y qué habéis comido? Yo charadilla, porque los demás comían arroz. ¿Había mucha gente? Mucha. Y había sus amigos también. ¿Y estáis toda la familia? También, nosotros. ¿Y qué había de comida? ¿Ha hecho comida? ¿Qué había de comida? Yo digo, había ensaladilla para picar, había ensalada con aceitunas y también había gambas. Y yo no me acuerdo qué había más porque no he puesto más, no. ¿Y luego qué hiciste en el bautizo? ¿De mi primo? Sí. ¿Había muchos niños? Sí, muchos. ¿Tú estabas sentada? Yo no. Estaba de bien para bailar luego. Para bailar. ¿Y la cena? ¿Cómo fue? A mí también había colchones de karaoke. Y Lorena, entonces había colchones de ahí, ¿no? Sí, para los pequeñajos. ¿Y entonces hiciste algo más o...? Sí, algo más. ¿Habéis bailado? Todo. Flamenco, marcha, la canción de caballo, que estaba... La tenía casi... Es que la tenía mi tío grabada. ¿Y qué más? ¿Fuiste a misa? Sí, me puse unos zapatos de tacones y mi madre me compró unos pantalones y me puse una camisa de manga corta. ¿Y te emplachaste el pelo tú sola o le ayudó tu madre? Me ayudó mi madre. ¿Y entonces había cocinada? Una sola. ¿Una sola? Sí. ¿Saltaste? No podía. No podía, ¿verdad? No. ¿Estaba sentada o de pie? De pie, viendo a mi prima. Y luego lo fuiste. Entonces, en la cena, ¿qué cenaste ahí? Esa la había yo, mi madre jamón. ¿Quieres contar algo más? Bueno. Luego mi tito quitó el equipo de música para irnos en casa de todo, para descansar en la casa porque tenemos que madrugar. Y me tomamos su leche cuando llega. Bueno. Bien, hasta el siguiente programa. Hasta luego. Hola, me llamo Verónica y os vamos a decir el cumpleaños de mi cuñada, que va a ser mañana. Y le quiero decir que le voy a regalar eso que hacemos con la Isa. Un paraguelo que se lo voy a regalar y le voy a meter una tarjeta y le voy a escribir felicidades Mari y un corazón. Y le va a gustar. Espero que le guste esto y lo que le voy ya a decir. ¿Cuántos años cumple? 22. ¿22? ¿Y qué? Para ti. Ah, que para mí. Sí. Cumple los 22 años, ya es grandecita y ya hace sus cosas. Y hasta tiene una hija. Sí, tiene una hija que se llama Blanca. Yo le quiero decir que no llore, que no pasa nada, aunque le pase a mi sobrina, que no se preocupe, que se desahogue ella la misma, que no pasa nada. Yo sé que tiene algo mi sobrina, pero no para que se preocupe, así que eso es normal que le pase, y verás como sea grande, ya se dará cuenta de lo que ella tiene, como mi sobrina tiene, que tiene es de la oreja, que tiene pito, que le duele, tiene moco. Porque es pequeña, es recién nacida casi, y es muy pequeña y tendrá sus problemillas de los pequeños, ¿no? Ya, pero como mi cuñado se preocupa. Eso es normal, supongo, porque además ella no tenía otro hijo antes. No. Es la primera, entonces. Bueno, cuéntanos más cosas. Vamos a hacerle más preguntas de su cuñada, Teresa. Venga. Pero lo va a celebrar en mi casa, no, en su casa, que veremos si nos vamos a ir para su casa. Mañana tengo que mi cuñada me va a traer la cena es el mandona en casa, que me lo va a traer. Y ya no sé si volarán, no sé si lo va a celebrar en su casa o la casa de la señora. Más cosas. Venga. Adiós. ¿Qué vas a cenar? De todo, si me lo va. Y después a tu casa. Hombre, claro, en mi casa. Sí. ¿Y luego? Y luego, pues me acostaré. Y ya está. ¿Y nos despedimos? Yo, no. Que le digo que es muy simpática, es muy buena conmigo, me trata bien, que mi cuñada Mari. Que es muy buena, me trata bien, que es muy simpática y que vamos a ir este verano a mi playa, porque se va a venir y vamos a estar de la feria. Me voy a montar con mi sobrina a atender la bruja. Y algo más de mi cuñada, pues le doy un mensaje que le voy a decir que no se preocupe, que no le pasa nada, que esto es normal y ya está. Adiós y besa. Y ya va siendo la hora de ir terminando, ¿no? Sí. Porque Jorge está en el grupo de los jueves, ¿verdad? Sí. Y los jueves, ¿qué pasa sobre esta hora? ¿A dónde te tienes que ir? En tenis. A la actividad de tenis. Sí. Bueno, ¿vienes preparado? Sí. Muy bien, ya sabes. Si ves que hace mucho calor, tú te quitas la chaqueta. Y luego cuando termines te la pones que no te resfríes, ¿vale? Sí. ¿Vas a darlo todo en la pista de tenis? Sí. ¿Tú juegas bien? Sí. Ajá. Bueno, otro de los chicos que se va a tenis está aquí preparado, que tiene ganas ya de ir a jugar al tenis. Yo sí. ¿Cómo te llamas? Antonio. Bueno, Antonio, ya va faltando menos para el viaje. Sí. Estamos a tope, ¿eh? ¿Tienes muchas ganas? Yo sí. Bueno, Antonio, vamos a ir diciendo adiós. Vamos adiós. A decirle muchas gracias a todos los oyentes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te apetece darle algún consejo a los oyentes? No. ¿No? Vamos a ver, tenemos aquí a Lola Río. Lola, ¿te apetece darle un consejo a los oyentes? Sí. A ver. Que coma mucha fruta, haga mucho deporte y que se acabe a correr. Ok, pues nada, ahora sí nos vamos a ir despidiendo del programa número 47 de la radio. Ha sido pasarlo bien. Gracias. Adiós. Adiós, Pablo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Pues adiós. Adiós.